Buen día, mucho gusto. Bueno, ¿cómo están viviendo todo esto que les está pasando? Y bueno, mal, porque justo para esta época, siempre lo mismo, luchando contra los grandes empresarios, y nosotros no tenemos espalda, y si el gobierno o la gente nacional no nos respalda, siempre estamos en la misma circunstancia. ¿Por qué creen que hace lo que hace el INAES? Nosotros pensamos que el CADIF es la que lo rige, ¿no es cierto? Porque lo que dijo una nota a uno de los integrantes del CADIF es lo que nos pidió INAES a nosotros. Exactamente lo mismo. Entonces, no podemos entender cómo un ente del Estado se rige por lo que dicen los empresarios o el CADIF, ¿no? La Cámara. ¿Cómo se vive este tiempo, hace 20 días que no pueden trabajar en tu casa, con la familia? ¿Cómo viven este momento de tener que luchar por el puesto de trabajo? Y bueno, te hace muy duro porque las cuentas llegan, la olla hay que ponerla igual y se hace todo contrapeso y uno tiene que sacar fuerza de donde no hay y explicar a la familia cosas que no sabe cómo explicarla, ¿verdad? Porque siempre pasa lo mismo. Los afectados somos los trabajadores. Encima se viene fin de año, decías, en esta época, una situación que todavía se vuelve más difícil. Y sí, porque uno que es trabajador, siempre para fin de año quiere pasarlo un poquito mejor y ya dos o tres veces nos pasó lo mismo y estamos medio cascoteados por ese tema, ¿no es cierto? Uno llega a fin de año y quiere pasar la fiesta en paz, sabiendo que el año próximo que sea mejor o por lo menos tener trabajo. Y siempre nos juega una mala pasada. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Un gusto.